amo. Si no tengo ganado, ¿quién me roba tu amor? Si lo tengo pagado, si tu amor es el aire que tanto he respirado, ¿quién me roba tu amor? Si tu amor es sagrado, si no puede, no puede, no puede, no puede quererte como yo, como yo que tanto te he querido. Si no sabe, no sabe, no sabe, no sabe besarte como yo te he besado. Repetir.